Muy buenas noches a todos los radioescuchas de la señal experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante, siendo hoy jueves 16 de agosto, ¿no? 16 de agosto hoy día. Estamos comenzando esta nueva sesión del programa. Ahí saludando a toda la gente que nos escucha jueves a jueves, a Don Florior que nos brinda este espacio, Radio Experimental. ¿Qué pasa? Saludar a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales después de un feriado. En un interferiado, así que con muchas ganas, con mucha motivación, tenemos varias temáticas que vamos a tratar al estilo de Raíces Poblacionales. Y así que la gente participe, que dé su opinión en el Facebook de Raíces Poblacionales y en el teléfono, po, en el 22564-3848. Y saludar a las radios que de una u otra manera están relacionadas con nosotros, po. Radio Placeres, Quinchemapu, Conciencia de Rosario, Chilwe, La Voz de Paine, Curruf, Padre Iracota, el periódico El Pueblo, El Irreverente, Radio 19 de Abril, especialmente el programa Tribuna Popular, Radio Villa Olímpica, la plataforma virtual de Agencia de Noticias y Radio Manque. Ahí están todas. Eso, compadre. Saludar a toda la gente que nos escucha, los distintos medios a través de las distintas señales por las cuales se transmite el Raíces Poblacionales de la Esquina tu Parlante. Para la gente de La Caro y sus alrededores, no olvides sintonizar el 106.9 FM. Y para la gente de otro lugar, lo dije bien o no, 106.9 FM, ahí está. Y para la gente de otros lugares, de otras latitudes, pueden enganchar la señal online www.experimental.cl. Y quienes lo escuchan en a través de celulares, pueden poner emisoras.cl experimental. Eso, compadre. Compadre Camilo, ¿cómo está? Muy bien, saludando también, sumándome los saludos de todos aquí los compañeros y un día bastante soleado, rico el sol, así después de un feriado, así que y también por recordarle a los amigos y a la gente, si quieren ser parte de los 10 años de redes poblacionales, está en la parrilla musical, pueden mandar sus temitas, los EP, algo en que estén trabajando. Así que a temas.raicespoblacionales@gmail.com. Así que estamos esperando que manden sus cositas ahí para que sean parte de la parrilla musical de Raíces Poblacionales en estos 10 años. Eso sería. ¿Qué pasa, compadre? Nos vamos con un temita al toque y le damos el puntapié inicial al programa hoy día. Póngale nomás, brother, póngale play. Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Por la ventana, respira, mira a través de la cortina. Imagina cómo sería el mundo sin rutinas, sin uniformes ni paradigmas. Todos viajeros nómades sin estructuras ni culturas impuestas. Cada uno jugando su apuesta, abandonando tu estilo de vida normado. Atravesando el pantano, la respiración sincronizando mis latidos y mis pasos. Escribo mientras voy caminando. ¿Acaso todo sería distinto si no existieran balas? Asómate por la ventana, inhala, exhala. La calle reclama, palabras como gotas caen sobre el piso de la sala. Y una nueva idea brota entre los papeles, la hierba y las hojas. Brota entre las grietas del asfalto. Crece como la maleza en el campo. Describo lo que va pasando. Sobre la tierra voy descalzo. Brota entre las grietas del asfalto. Crece como la maleza en el campo. Escribo mientras voy caminando. Sobre la tierra voy descalzo. Nativo y orgánico. Vamos de vuelta a lo básico. Vamos de vuelta a lo básico. Vamos de vuelta a lo básico. Nativo y orgánico. Vamos de vuelta a lo básico. Vamos de vuelta a lo básico. Vamos de vuelta a lo básico. Na na na na na na na na na na na. Hemos vuelto nuevamente, así que temazo, los que estuvieron sonando, compadre Matías, ¿qué escuchamos por esta oportunidad? Bueno, este tema que escuchamos es parte del trabajo del Habitual, que vino a presentar aquí incluso este disco hace un tiempo atrás, que estuvo compartiendo con nosotros. Y bueno, el disco, este tema es parte del trabajo del disco Orgánico, y el tema que estamos escuchando es también lleva el mismo nombre, Orgánico, y es con la colaboración de Gloria Ayel. Eso, así que buen tema ahí, Habitual, Gloria Ayel. Creo que se lo cantó Orgánico en vivo, ¿no? O me equivoco, lo presentó en vivo ese día aquí cuando vino Raíz, ¿o no? No recuerdo, pero sí cantó varios temas en Habitual cuando estuvo presentando el disco. Cantó varios temas en vivo y después hizo el lanzamiento, que ustedes tuvieron como el agrado de ver el lanzamiento en la sala máster de la Universidad de Chile. Así que creo que fue un buen lanzamiento, seguro que ustedes plantean. Sí, fuimos con mi compadre Memo. Estuvo bastante bueno. Sonaba muy bien. Sí, pues el sonido, la sala máster de la Universidad de Chile, igual da esa garantía de un sonido impecable, nítido. Y además la gente que tocó ese día también, quien acompañó al Habitual, buenazo los cabros y la banda sobre todo. Así que bueno, un buen show, un buen espectáculo, hermano. Y además era gratis. Ah, verdad. Gratis. Creo que la banda que tocaba también era con ella, era la misma de la compañera, así que estuvo, vino a presentar su álbum acá, ¿cómo se llama? Danianeco. De la Danianeco, así que la misma bandita. Sí, pues ese día también estuvo la Danianeco, Isa de Yabú también. Isa también. Así que, eso. Nos vamos con la introducción, compadre Beno, ¿no? Ya, para la gente que está escuchando Raíces Poblacionales, bueno, en este programa queremos abordar noticias que son importantes y que nos escuchan y no se dan en los medios de comunicación masivos. Pero queríamos introducir un poco el tema de la violencia institucional. Cuando hablamos de violencia institucional, hablamos de las instituciones que están a cargo del Estado. Por ejemplo, desde la policía, desde la salud, de la educación, o también de otras instituciones, que la municipalidad, o la violencia que sufre día a día la gente acá, que tal vez no lo asimila como violencia, pero sí es violencia. No sé, pues la policía, en el caso de la policía podemos ver cómo actúa de forma discriminatoria con cierta gente, por su condición social, por su color de piel o por su raza, ¿ya? No sé, pues tratando mal a la gente, pidiéndole su sede de identidad para hacer un control, llevándoselo detenido a la comisaría sin justificación. Hemos visto miles de casos que han ocurrido. Por ejemplo, lo que ahora yo he visto harto es el tema de los vendedores ambulantes, gente que vende fruta en las calles. Y la policía lo que hace es, uno, botar todos los productos que tienen. Dos, requisar el carrito que tiene esa persona para vender. Y aparte de pegarle, y porque la gente se resiste, pues si es su sustento, es obvio, pues si me están robando, porque al final es un robo, me están robando con lo que yo puedo generar plata para vivir y para mantener a mi familia, obvio que uno... se expresa de forma violenta porque lo están violentando, ¿ya? Y esa institución, esa violencia va dirigida siempre a la al mismo sector, ¿ya? A la misma gente, es decir, no, a nosotros, a los y las pobres, no solamente de Chile, sino de todo el mundo. Si es una política mundial, yo creo, la violencia policial en torno a la gente, porque al final la policía está al servicio de los empresarios y de las leyes y de la constitución, a pesar de que ellos son del mismo origen que nosotros, su formación no les permite visualizar un poco que se están equivocando. También tenemos en el tema de la salud, que es el tema que nosotros vamos a abordar con algunos casos después, la atención en nuestros consultorios. Tenemos, por ejemplo, nosotros, yo creo que somos una comuna donde tenemos un caso claro, un ejemplo claro de violencia institucional, que es el consultorio que acá hay en la población José María Caro. No sé si los otros consultorios de las otras poblaciones de la comuna de Los Espejos será igual, pero por ejemplo en el caso de la población José María Caro tenemos el consultorio de Julia Cuña Pinzón, que es un consultorio que no tiene remedios, ya no se pueden hacer exámenes por algún tiempo cuando no hay insumos. Ya, exámenes, hablamos de sangre y de orina, ¿ya? Para pedir hora también hay un sistema súper arcaico para pedir hora, ¿ya? Lo otro es, por ejemplo, la sala de urgencia, po. La gente, si no sabe, el SAPU, que se le llama, que es como que atiende la urgencia dentro del consultorio, que empieza a las 5 de la tarde. Su infraestructura no está en las condiciones adecuadas, po. ¿A qué me refiero con eso? No tiene sillas, ¿ya? Se supone que la gente en situación de calle va a vivir ahí porque no tienen un lugar donde poder vivir. Está lleno de perros, eso también te genera infecciones. La atención es mala, ¿ya? Y al final uno va por una urgencia específica. Lo único que te dan es paracetamol y diclofenaco, o te dan esos sobrecitos cuando estás enfermo de la guata. Entonces, unos sobrecitos que te dan como para que uno los disuelva con agua. Suero, ¿ya? Y además tenemos acá, al lado de este, se supone, de este SAPU, hicieron también un anexo nuevo que se ganaron en un proyecto, el cual lleva harto tiempo, está listo, pero lleva harto tiempo sin funcionar, porque la gente, los especialistas de esta construcción, de este proyecto, no se dieron cuenta que tenían que construir un alcantarillado, ¿ya? Y entonces esa instalación está tirada, no se puede usar, y tenemos que mantener el consultorio antiguo, que no es la mejor, no está en las mejores condiciones. Aparte de que no estoy, aparte lo que quería agregar, por ejemplo, que hay muchos practicantes y no voy en contra de que ellos vengan para acá y tengan la atención adecuada, pero eso también al final lo que hacen las municipalidades tal vez es como un poco abaratar costos, pues. Vienen practicantes, no contratan médicos de experiencia, buenos médicos para que la gente se pueda atender. Y también, por ejemplo, en el tema de la educación, pues. Todos sabemos la larga lucha que han hecho los estudiantes, sobre todo en los años 90, donde se ve la educación como un bien de mercado, donde la infraestructura, por ejemplo, voy a nombrar nuestra población, los colegios de nuestra comuna. La infraestructura no es la mejor, ¿ya? La comida que se da tampoco es la mejor, ¿ya? Los profesores no ganan buenos sueldos. No hay una educación de calidad, no te garantiza el hecho de terminar cuarto medio en un establecimiento municipal de comunas pobres, tener asegurado un futuro donde uno pueda tener una pega remunerada que te pueda ayudar a mantener a tu familia. Entonces, todo ese tipo de violencia, por ejemplo, la violencia en el Transantiago, y también una violencia de la locomoción, el hecho de que nosotros tengamos que levantarnos más temprano de lo habitual para poder tomar una micro, para poder llegar temprano a tu casa, porque no están las condiciones para poder llegar de forma cómoda y digna a tu pega. O el caso del tren que se hizo acá en nuestra población, que al final, en cierta medida, acorta los tiempos de viaje desde nuestra comuna al centro de Santiago, pero vienen llenos, po. ¿Ya? Porque no dan abasto con toda la gente que sube a ese tren, ¿ya? Así que son como varias aristas que salen en torno a la violencia institucional, que la vivimos día a día, que a veces no la asimilamos, o lo que hacemos la transformamos como una rutina porque no los cuestionamos por qué estamos viviendo de esa manera, ¿ya? Y eso también genera al final que de una u otra forma la gente que sufre eso puede llegar hasta la muerte. Me fui la mea volada. ¿Qué piensan ustedes, cabrón? Tremenda introducción, compadre Bene. Cada vez usted está en un análisis así impecable. Yo quería agregar a todo esto que dijo el Bene, que para mí hay como tres tipos de violencia que tienen mucha relación con lo que plantea el Bene, y que hacer la aclaración que uno hace la separación de lo que sucede en la realidad para poder analizarla, porque en el fondo es una totalidad, todo está relacionado, todo está íntimamente imbrincado. Pero, por ejemplo, yo observo que hay una violencia institucional, que, por ejemplo, los pueblos originarios son los que más experimentan esta violencia institucional a través del actuar, por ejemplo, de las policías, que las policías están bajo el mandato del Ministerio del Interior en el caso de Chile, y ellos maltratan, reprimen a los pueblos originarios de manera sistemática. Y el caso más emblemático, el pueblo mapuche, hace un tiempo atrás se logró visibilizar, por ejemplo, la violencia que experimentaban los niños y la violación y vulneración de sus derechos a través del actuar precisamente de estas policías, tanto carabineros como las policías de investigaciones. Eso también se ve en la justicia, que todos sabemos una justicia que no es justa, valga la redundancia, para el pueblo originario. El caso de los comuneros Tralcal, José y Luis Tralcal, está ahí. Uno puede buscar en internet y se puede enterar acerca de las irregularidades de todo este proceso, cómo existe finalmente una justicia para el blanco y una justicia para el pueblo originario. Qué decir en la educación, donde hay un sesgo tremendo en torno a su propia historia, donde la historia que se cuenta es precisamente la de los vencedores, la de los colonos, la de quienes conquistaron estos terrenos, estas tierras, y que son quienes hoy día gobiernan este país a través de su descendencia. Lo mismo pasa en la salud, cuando no se respeta sus propios procesos de sanación, de aplicación de salud. Es la demanda que tenía el Machi Celestino Córdoba para poder ir a renovar su regüe. También esta violencia institucional se ve en los sistemas carcelarios, donde la semana pasada o el último programa hablábamos lo que pasó con estos presos de Punta Peuco, del Hotel 5 Estrellas, que están condenados por crímenes de lesa humanidad, de violación sistemática a los derechos humanos durante la dictadura. Pero ustedes van a ver dónde están presos, dónde están cumpliendo sus irrisorias condenas, y es mejor que muchas de las casas en las cuales vivimos las pobladoras y los pobladores en las distintas poblaciones que hay en este país. Es muy distinto a lo que pasa en La Peni, es muy distinto a lo que pasa en San Miguel, etcétera. También se puede ver en la educación, como decía el Bene, muy bien decía acerca de la infraestructura, los sueldos de los profesores, etcétera. En la salud también se ve como en el trato de los médicos hacia las personas. En Chile, lamentablemente, los médicos están erigiéndose como unos dioses que la humanidad no sé dónde está. Está, por ejemplo, también ahora que hay que tener ojo con este tema de Fonasa Plus, que está tratando de impulsar el gobierno. Por otro lado, también está la violencia estructural, que para mí se logra visualizar claramente en el tema de la desigualdad socioeconómica que existe en Chile y en el mundo, como decía el Bene. Cada vez esa brecha entre quienes ganan, unos pocos que ganan mucho dinero, y los que son la mayoría y ganan muy poco dinero, cada vez es más amplia. Cada vez hay una desigualdad en muchos sentidos, y eso es estructural, no va a ir cambiando. También en el derecho a la ciudad, de cómo a los pobres, a la gente sin recursos, en el fondo la expulsan de la ciudad y no tiene derecho a, no sé, a acceder, por ejemplo, a todo el tema de la cultura, con museos, con etcétera. Lo mismo que decía el Bene, los largos viajes, hacinados, etcétera. Y por último está la violencia política también, para mí, que es como la persecución ideológica que se hace a toda la gente que está disconforme con esta situación y lleva consigo acciones que tratan de cambiar esta situación o denunciarla, y finalmente también hay una persecución y terminan presos con condena enorme, etcétera. Así que esas tres violencias para mí constituyen como una violencia que se vive día a día. De hecho, sumando una de las cosas que dice Memo, tiene que ver con un informe que presentó la ONU hace una semana, donde el uso reiterado de el terrorismo a causa hacia el pueblo mapuche, que ya era mucho el motivo que estaban cada vez, el motivo de que lo estaban culpando a base de terrorismo, que el Estado chileno tenía que tener un tirón de oreja, era porque para que tuviera más ojo con lo que estaba realizando. Así que eso es un tema bastante grave también, así que va a seguir en desarrollo. Y para cerrar un poco el tema sobre la violencia estructural y el Estado, sino que hoy se presentó una medida de parte del gobierno de la expulsión de inmigrantes con antecedentes. Hay una lista como primera instancia que son 51 personas, que son unos colombianos, y Chadwick puso como meta que el Piñera, en este caso, iba a hacer una limpieza del país, como habían prometido desde su principio de su campaña, y se esperan durante estos meses que quedan aproximadamente a 2.000 personas estar echándolos del país. Así que eso es lo que se viene. ¿Cuál de los Chadwick? Todos, son todos Chadwick. El vocero, ¿no? Ese Juan también debería irse, pues, bueno. Si lo vamos a limpiar, ya hacen limpiar el país. Tienen que echarlo a él también. Así que

y le sacaron una radiografía a mi hija, y el doctor, sentado frente a un computador, descartó completamente la neumonía. Eso fue en la madrugada del día anterior, y en conversaciones luego con el sindicato de trabajadores del hospital, porque nosotros fuimos al hospital al otro día a pedir explicaciones, pero también los funcionarios estaban todos con mucho miedo, pero nosotros queríamos hacer saber a los funcionarios que no era contra ellos, si sabemos que el problema es estructural, es que ellos son funcionarios, son trabajadores, y les cuesta exactamente igual que nosotros atenderse y también acceder a la salud. Entonces conversamos con el sindicato y el sindicato mismo transparentó de que el radiógrafo que tomó la radiografía el día anterior a mi hija también tiene problemas, también está dañado. Entonces una serie de factores que gatillaron que mi hija falleciera en manos del hospital Carlos Van Buren. Hola, de ahí escuchamos el audio del papá de Amelia, que se Mauricio llama Salazar. Mauricio Salazar, que explicaba, bueno, fue bien largo el audio, había harta información, que explicaba un poco el caso de su hija, pues, que tenía 1 año y 9 meses y murió por una negligencia médica y por la falta principal de camas en el hospital Carlos Van Buren. Y también por unos diagnósticos realizados por el Cefán Las Cañas, donde se daba un diagnóstico que no era el que correspondía en torno a su situación. Ella fue derivada de esos establecimientos porque se supone que tenía neumonía. Y también planteaba el hecho de que su hija tampoco pudo ser vacunada contra la influenza porque no habían vacunas en el Cefam, y tampoco en el jardín infantil donde ella asistía tampoco se pudo vacunar porque estaba resfriada. Entonces este es un ejemplo de la violencia estructural que se vive día a día por parte de la gente. Esta es una niña, es un bebé que murió porque en cierta medida al final la salud es un negocio, un bien de consumo, y no se les garantiza a la gente que no tiene los recursos tener una buena atención. Yo estaba escuchando el audio que hablaba el papá de Amelia, hablaba de que cuando fueron al hospital a pedir una cama por el diagnóstico de su hija, le preguntaron de qué tipo de FONASA era, ¿ya? Recordar que eso también, no sé si será legal, no sé si corresponde de que te pregunten qué tipo de FONASA eres tú para poder tener acceso a una cama. Y en este periodo del año, que es el periodo de invierno, donde aumentan las enfermedades respiratorias, y siempre yo esto lo recuerdo de cuando yo era chico, que siempre el tema de las camas es algo que ocurre en este periodo del año. Es obvio, porque la gente se empieza a enfermar, hay mayor resfrío, hay nuevas enfermedades, y nunca dan abasto, nunca dan abasto. Obvio que si este papá hubiera tenido los recursos económicos para poder tener una atención en un sector particular, se hubiera salvado a su hija, pero nadie tiene los recursos para pagar, no sé, ¿cuánto te cobran en una clínica solamente por hacer el diagnóstico? 500 lucas, no sé. Entonces es como bien triste, y por eso lo quisimos analizar, porque hay una campaña que se llama Justicia para Amelia, y en esa campaña es donde nosotros también nos queremos enfocar y difundir este caso. Es que hay una constante que se repite de lo que dice el papá. Tiene que ver con la poca información o cómo están la estructura que tienen los Cefam, es muy precaria, donde normalmente pasa mucho que la gente, es muy importante lo que dice el papá Mauricio Salazar, hacer una campaña, pero la gente en los barrios muere constantemente por problemas de comunicación entre el Cefam y un hospital. No es algo nuevo, yo creo que pasa mucho pasa en las poblaciones, que la gente, tú vas a un consultorio y el consultorio no está preparado estructuralmente para tener un primer análisis de una persona, de lo que le está sucediendo, todo. Entonces, y el costo que tiene estar todo un día en un hospital para que te llamen es constantemente. Entonces, lo que a mí me pasa que cuando escucho lo que me habla Mauricio, en este caso contándolo de su hija, que es bastante grave, pero es algo constante que está sucediendo todos los días con la gente. Y el hecho, cuando tú vas a un consultorio en un hospital, te preguntan a ti, así que ¿qué soy? Así. Si soy FONASA y tení el fondo más bajo, obviamente que no soy un bien para ellos, pues los locos no te van a querer gastar tanta plata en ti, pues. Y eso pasa. Y es constantemente, estaba sucediendo todos los días con la gente, así que es lamentable lo que pasa, pero es algo que está todos los días sucediendo. Y no, para mí, sinceramente, no es algo nuevo haberlo escuchado. Yo creo que todos los días que la gente que vivimos en el territorio, en las poblaciones, tenemos un problema porque queremos sacar una hora de lo que dijimos al principio. Quería sacar una hora, el consultorio no tiene hora. No puede ser que tú estés a las 5 de la mañana a sacar una hora un consultorio, un abuelito, y te dan 5 números. Llega el doctor, te atiende súper mal. Vaya a la clínica, está el mismo doctor y un poco más te pone alfombra roja. Bueno. Sí, es cierto lo que está pasando. Entonces ya creo que, sinceramente, para mí ya no es algo nuevo. Es algo que se está repitiendo constantemente ya hace muchos años. Yo lo que quería agregar es que, bueno, Mauricio y Camila, que es su pareja y la mamá de Amelia, son dirigentes. Son dirigentes del Centro Comunitario Las Cañas, que... Del cerro Las Cañas, que se quemó en el 2014. Y son cabros bien movidos, ¿cachai? Que tienen harto apoyo, que son conocidos, que están dentro de una red de organizaciones en Valpo, con Santiago. Entonces, ese día cuando me encontré con el Mauricio y bueno, y con Camila, y llamaron como a este, no sé si llamarlo punto de prensa o una suerte de dar a conocer y crear redes en torno a esta demanda de justicia para Amelia. Ellos decían, imagínense la gente que no tiene estas redes, la gente que no tiene un poco más de conocimiento, el usuario común y corriente se va para la casa, se murió su hija, se murió su papá, como miles de personas ha sucedido y no hay otra acción que se pueda desarrollar para poder tratar de obtener una justicia en torno a esta violencia que hablábamos, que es institucional, que es estructural. Entonces, Mauricio y Camila agradecían muchísimo todo el apoyo, toda la movilización que se ha desarrollado en torno a este caso, pero también nos hacían ver y recordar que hay cientos y miles de familias que sucede lo mismo, como decía el Camilo, pero que no tienen ese apoyo, que no tienen ese conocimiento, que no tienen esas redes para poder hacer frente a esta situación de injusticia, de cómo decirlo, de negligencia. Porque, ojo, también lo que hablaba Mauricio, esto de los médicos. En Chile hay tanta necesidad de especialistas y de médicos que los médicos en el fondo comienzan a sentirse poco menos que unos dioses. Y acá se ve de manera gráfica o experiencial el tema que eran dos neurocirujanos que tenían una cama como asegurada, por decirlo de algún modo, porque al otro día tenían una operación y por eso no se la pasaron a Amelia, que es donde sí existe esta máquina que él decía que la asistía para respirar. Entonces, esa cama estaba porque quizás cuánta plata van a ganar esos médicos por hacer esa operación. Ese mismo día cuando estábamos ahí, cuando Mauricio y Camila nos daban cuenta de esta situación, estaba la hermana de Mauricio, que está también dentro de la red, y ella contaba una anécdota a propósito de lo que decía Camilo. Ella decía que ella también se atiende en la salud pública y que tenía un problema de bruxismo, hermano, y que la mandaron a hacer un examen que costaba como no sé cuántas plata, como 500 lucas, ¿cachai? Y ella decía, para mí no era tan grave, yo iba a esperar así como el periodo que tiene que esperar uno en la atención pública. Y dijo, pero a mí me salió terrible rápido, como en un mes, ¿cachai? Hicieron todo y ella decía, no cachaba, ¿por qué? Yo dije, oh, qué buena onda, de verdad funciona la salud pública, ¿cachai? Y lo que está haciendo también Fonasa Plus, lo que pretende hacer Fonasa Plus y lo que está haciendo el auge, que es comprar servicio a las clínicas privadas, pues a la salud privada. Entonces ella la mandaron como a la clínica Viña del Mar, ella nos explicaba, y ella llegó y todo, y dice así con caleta de aparataje, si era un examen al bruxismo que a la boca, pues así decían, estaban poniendo las cuestiones y todo el cuento, y de repente entra un doctor y me pide la firma del examen para en el fondo desarrollarlo, y era el mismo doctor del hospital, nos decía ella, el mismo doctor, pues obvio, pues ahí también está el negocio, pues trabajáis un cuarto de jornada en el hospital público, no hay, aquí no se pueden hacer exámenes, no hay cama, mandémoslo a la clínica donde yo trabajo las tres cuartas jornadas que me faltan del trabajo. Entonces, ese también hay que poner ojo. Igual es comprensible en términos de remuneraciones el tema para los médicos, porque por graficarlo, no sé, pues ganan 10 en el sistema público en el sistema privado ganan 20, pues. Entonces, claro, como este sistema te inculca unos valores en términos de monetarios, de querer en el fondo ganar más dinero para poder acceder a una mejor calidad de vida, los tipos también se van a trabajar esos 20 millones que lleva un privado también, gran parte puede ser 18 que también se lo lleven por el Estado, por el auge. Porque también donde compran servicios, donde les pagan porque ya no tienen la infraestructura acá, los públicos, se lo mandan a los privados. Entonces igual, loco, tiene un negocio bastante grande el médico, sí. ¿Qué pensáis? Si tú te das cuenta, el tema de la estructura que tienen los médicos. Y eso es un secreto a voces que todos saben, que todos los médicos trabajan en la población hasta las 10 y se aburren, atienden 4 personas y después van a la clínica. Y es súper normal encontrarse con eso. Sí. Ese mismo día que yo les cuento que estaba con el Mauricio y bueno, estaba su señora, había un cabro también del espacio Santa Ana y él ocupó un concepto que no sé si es el mismo, pero era como la salud hotelera. Hotelera, la salud hotelera, ¿cachai? Que en el fondo él decía, a veces no hay tanta diferencia, hermano, en términos de médico, de infraestructura, de un hospital con una clínica. Lo que pasa es que en una clínica te atienden como en un hotel, pues, ¿cachai? Entonces también estamos dentro de esa lógica de las chucherías y de la, oh, que la cosita, que el cepillo de dientes, que la bata, que las pantuflas, que, ¿cachai o no? Entonces también te venden como todo ese merchandising, por decirlo de algún modo, asociado, ¿cachai? Y que te hacen importante porque tú pagáis. Te hacen importante. Porque tú pagáis como que... Don Camilo. Don Camilo. Claro, Don Camilo. Yo te pongo mi tema, me he ido ahorita al consultorio, man, esperando como 5 años que me vean un examen al oído, pues voy a quedar sordo, man, y nada, así que... Es lamentable. Cuando un amigo nosotros le dio esta cuestión de apendicitis, lo mandaron para la casa con... ¿Con Viadil o no? Oh. Puro Viadil para la casa nomás y tenía apendicitis, po. Peritonitis, después pasó cacha. Y eso es un paso de... De la muerte. Entonces, por ejemplo, hay casos que... O sea, yo creo que toda la gente que nos está escuchando debe tener un caso, un conocido o alguien cercano o hasta ella o él mismo que haya sufrido este tipo de negligencia. O sea... un ejemplo tan pequeño como que te dan un mal diagnóstico, que no te diagnostican bien que tenía apendicitis, te dan Viadil y te mandan para la casa, el otro día podía amanecer muerto. Fácilmente, po. Entonces, lo que decía el Camilo es cierto, po. Eso pasa todos los días. La diferencia con el caso de Amelia, por ejemplo, hoy, es que el papá y la mamá se movilizan, po. Se están movilizando porque esto no queda así. Y yo estoy seguro de que no es solamente porque tener justicia para su hija, que es súper importante, pero también para que esto no le pase a otra persona. Es visualizar también en el horizonte el también hacer un bien público, algo, un bien común, ¿cachai? Es decir, oye, ¿sabes que esto me pasó a mí? Mi hija falleció, esto que no le pase a nadie más, man. Y no vamos a parar hasta que esto no siga pasando, ¿cachai? ¿Por qué tiene que suceder para que deje de pasar? Dije. Hay una película gringa muy buena de Denzel Washington que tiene que ver con eso también. Que John Q. Cuando se toma al hospital por el tema del seguro social. Y ahí te das cuenta todo. La gravedad y la importancia que tiene el dinero. ¿Quién soy tú para que te operen? Así que se lo recomiendo a las personas que no lo haya visto. Tiene que ver un poco con la violencia estructural también, que después hubo todo un debate con el inicio de esta película, cuando sale un debate muy grande sobre el seguro social de los gringos, en hecho de los hechos reales. Así que para que la gente, John Q, ya saben ya la película de Denzel Washington, así que échenle una miradita, muy buena. Oye, tenemos como tuvimos la oportunidad de estar con Mauricio Salazar, el papá de Amelia, tenemos otra cuña que queremos escuchar, que también agrega información importante en torno a este caso y unirnos también a la campaña Justicia para Amelia. Así que, DJ, póngale nomás. Desde ahí nos hemos articulado, bueno, con velatones. Las velatones han significado en encontrarse con los vecinos, con las vecinas que han solidarizado con nosotros, porque nosotros somos dirigentes del Cerro Las Cañas y ahí también nos quemamos para el incendio. Entonces también eso hace que el consultorio hoy día sea un consultorio modular, que se ha hecho con containers, que era un consultorio para 6 meses, que lleva 4 años, y

Pero bueno, mucha gente se nos pasó. O sea, se me pasó. Ángel del oficio, ahí aprendiendo a ser periodista, así que... Voy a enseñar, no, voy a enseñar. Sí, aprendiendo a editar con... Bueno, ahí está... Profesor YouTube. Profesor YouTube. Bueno, ahí está el testimonio de Mauricio Salazar, padre de Amelia, de esta niña de 1 año 9 meses que murió el 4 de julio en el hospital Carlos Van Buren, después de una serie de negligencias por parte de los médicos, el sistema de salud, entre otros. Bueno, vamos a leer una suerte que se llama Plan Amelia, quizá no, es un documento que se llama Plan Amelia, que tiene 5 puntos. Y el primero, justicia para Amelia. Queremos la debida revisión de protocolos, perdón, diagnósticos, gestión de camas, responsabilidades éticas y profesionales respecto a las personas implicadas en la atención primaria y hospitalaria de nuestra Amelia. Frente a esto, nos estamos asesorando con un staff de abogados para realizar la querella por cuasi delito de homicidio contra quienes resulten responsables de la muerte de nuestra pequeña. En segundo lugar, CESFAM y consultorios. Necesitamos un mayor número de especialistas, sobre todo broncopulmonares, durante invierno. Sobre la vacuna contra la influenza, nuestros compañeros Camila y Mauricio en reiteradas ocasiones fueron a solicitarla, pero el vacunatorio del CESFAM no estuvo disponible. Exigimos mayor fiscalización de las prácticas, protocolos y procedimientos para que no sigan muriendo nuestras niñas y niños por diagnósticos errados, bajo presión de enfermedades y colapsos en el sistema. A su vez, es necesario que se compartan las buenas prácticas entre los diversos CESFAM para mejorar la atención y cuidado entre todos y todas. Tercero, Hospital Carlos Van Buren. Es necesario contar con un kinesiólogo en el área de urgencia infantil y con un BIPAP transportable y disponible para situaciones de emergencia, permitiendo una atención efectiva. Además, urge contar con un mayor número de camas en la UCI pediátrica. Solicitamos que se realice un sumario externo para mayor transparencia dentro de la investigación. Cuarto, prevención comunitaria. Sabemos que el actual CESFAM de nuestra comunidad, Cerro Las Cañas, no da abasto. Por esta razón apelamos a la organización de redes comunitarias, juntas de vecinos y espacios comunitarios para utilizar sus espacios como box de atención. Así podrían ser usados para tratar y prevenir enfermedades de baja complejidad en función de las necesidades de cada comunidad. Quinto y último, construcción CESFAM Las Cañas. Pedimos una revisión de la gestión realizada para la definición del terreno destinado para el CESFAM Las Cañas, ya que a 4 años del incendio aún contamos con un precario CESFAM provisorio. Exigimos que dentro de este mes tengamos respuestas claras sobre el terreno que supuestamente estaría asignado para construir el nuevo CESFAM. Este es el Plan Amelia, que cuenta con 5 puntos. Recalcar que en el tema de construcción de CESFAM Las Cañas, ese día nos explicaban los chiquillos que no hay espacio para hacerlo. No hay un terreno apto como... Lo que pasa en varias ciudades de este país donde no hay terreno para viviendas, para hospitales, ya está todo ocupado. Y que el terreno idóneo para hacerlo es el terreno de los Pacos, ¿cachai? Que están en el Cerro Las Cañas. No es que vayan a sacar a los Pacos y no lo coloquen en ningún lado. Pero a los Pacos le ofrecen un mejor terreno en otro lugar para que ellos puedan poner su comisaría, pero los Pacos se están negando a salir de ese lugar. Así que ojo también ahí, que los Pacos también tienen que ponerse y de repente pasar el terreno que es más idóneo, más céntrico, para que la gente pueda acudir a este sistema de salud. Bueno, si ustedes quieren tener información y seguir el curso de esta noticia y de este proceso que se está llevando a cabo, hay una serie de formas de hacerlo. Hay un correo, comunicaciones.comunitario@gmail.com, y también mesacomunitaria.salud@gmail.com. También hay un Facebook que se llama Centro Comunitario Las Cañas, y hay un Twitter que se llama CCC-comunitario. Así que eso, cabras y cabras. Oye, estaba revisando un poco de información sobre el CESFAM de Las Cañas. Uno de los motivos que también los CESFAM tienen ese funcionamiento tan precario es porque son municipales. No pertenecen a... son de la red pública, pero cada municipio se hace cargo de su propio CESFAM. Es lo que pasa también en educación, pues. Cuando se municipalizó la educación y la salud. Tan precario, claro. También, bueno, pertenecen a la red pública, pero se lo entregan a cada municipio. Claro, y ahí va a depender también de los recursos que tenga cada municipio. Porque... ¿O en qué destinan los recursos que tiene? Claro, claro. Porque, por ejemplo, las comunas de Las Condes, de Providencia, Lo Arnechea, Vitacura,

que duele. No hay nada más que decir. El lenguaje contra la norma. Y no hay nada más que decir. Somos puro sentimiento. Y no hay nada más que decir. Estrategia contra el mundo. O estrategia contra el mundo. Somos sombras contra el muro. De vuelta, cabros y cabras, con el Raíces Poblacionales de la Esquina Du Parlante. Recordarle a la gente que si quiere participar en este programa a través de su opinión, dando su parecer, no duden en llamar al 22564-3848, 22564-3848. Antes de pasar al temita que acabamos de escuchar y que el Matías nos va a dar su nombre, quiero mandar un abrazo bien grande a Rodrigo de Radio Conciencia de Rosario, que conduce el noticiero rural este cabro. Así que un abrazo, hermano, que ahí está compartiendo también el enlace para escuchar Raíces Poblacionales. Bueno, Matías, ¿qué acabamos de escuchar el temita musical? Lo que acabamos de escuchar es parte del trabajo de 8-9 Puñaladas y el tema se llama Atentado a la Moral. Después de escuchar este tema que puso nuestro hijo Tato Cuás, y terminar el bloque del caso de Amelia, que vamos a estar dando información constantemente en los programas si tenemos información nueva, queríamos abordar otra noticia que para nosotros es súper importante hacer un análisis, que tiene que ver con una noticia que salió en los medios de comunicación masivo, que fue bien difundida, que son las declaraciones que hizo el ministro Mauricio Rojas, el ministro de Cultura, que duró ex ministro de Cultura, que duró un fin de semana, cuatro días, bueno, un fin de semana. Oye, viene, ¿qué hiciste el fin de semana? Fui ministro. No, fui ministro de Cultura. Ah, lo había cachado, estaba pensando que había hecho. Qué no fome, que hice muchas cosas fin de semana. No te actualizaste la de los memes, viste, güey. No, y te actualizaste. Muchas cosas. Estoy como un poco estresado, pero no voy a contar mi vida personal acá, pues si a la gente no le interesa, pero me pueden llamar al 22564. Ah, ya. o me pueden agregar al Facebook. Ah, no, tampoco, ya. Pongámonos serios. Ya dice. Me confundí, perdón. Ahora me voy a colocar serio, ya. Queremos abordar la noticia que ocurrió con el ministro de Cultura, que había sido nombrado por Sebastián Piñera. ¿Cómo se llama? Mauricio Rojas. Mauricio Mentirosillo Rojas. Exactamente. Terrible truquero. Muy mentiroso. Debido a que tuve que renunciar, porque en 2015 este ministro declaró en una entrevista que se le hizo que el Museo de la Memoria, que queda ubicado en Quinta Normal, Metro Quinta Normal, que recuerda a los muertos en dictadura hasta el año 90 nomás, porque de ahí para acá no tiene memoria. No recuerda nada a los desaparecidos, los presos, los muertos de los gobiernos de la Concert. Claro. De ahí para adelante. Se mandó una declaración diciendo que el Museo de la Memoria, como montaje, que el Museo de la Memoria, como un montaje para entregar solo una versión de la historia de nuestro país. Él dijo que el Museo de la Memoria era como un montaje porque entregaba solo una versión de la historia de nuestro país, y además dijo que más que un museo, se trata de un montaje cuyo propósito, sin duda que logra, es impactar al espectador, dejarlo atónito, ¿ya? Es imposible razonar. Es un uso desvergonzado y mentiroso de una tragedia nacional que a tantos nos tocó tan dura y directamente. Pero como que la frase que quedó marcada es que el Museo de la Memoria era un montaje. Debido a eso hubo una campaña a nivel nacional de las organizaciones de los derechos humanos, de la gente que todavía está pidiendo justicia en torno a dónde están sus familiares, que algunos están desaparecidos, otros que no se condenó a los presuntos asesinos. También del mundo cultural, hubieron varias manifestaciones por parte de mucha gente, hubieron marchas, concentraciones, y ayer hubo un encuentro en el Museo de la Memoria afuera, un encuentro musical en torno a esta temática, a esta coyuntura, que es súper grave porque una derecha que no quiere reconocer lo siniestro que fue un gobierno que ellos mismos propusieron, llevaron adelante. ¿Y acá? Y llevaron adelante. O llevaron sea, adelante. Falta un poco de autocrítica, reconocer lo que se hizo, porque es una de las pocas... O sea, si reconocieran, yo creo que más del 80% del gobierno hoy día estaría en cana. Exactamente. Porque ellos fueron parte de la dictadura. Que no se olvide que la dictadura fue cívico-militar. O sea, no sí. fue solamente los milicos actuando por su propia ley, sino que fue el milico fue orquestado desde el mundo civil y aquí están todos los Chadwick. Fue el al final, si los milicos fueron el aparato armado que sí, tuvo el respaldo que tenían la derecha para poder perpetuar el poder, hacer una nueva constitución y aniquilar al enemigo, que era eso lo que andaban buscando. Así que dejo como tirada de ahí hecho, la noticia para que podamos hacer un análisis en torno a esto. ¿Qué piensan ustedes, cabros? No podemos esperar mucho tampoco de la derecha, pero estos son los resabios, pues. Después preguntan por qué la gente resentía, por qué la gente todavía está viendo justicia, y al final tampoco hay una autocrítica por parte de ese sector político. No sé, ¿qué piensan? De hecho, agregando una de las introducciones que tú acabas de dar y lo que dijo Matías, se dio un documental hace un mes más o menos, que se llamaba, en un programa que se llama Hora 25, que hablaba sobre la introducción del famoso ladrillo como parte de los civiles. Hay que, bueno, ¿y a qué hora fue? ¿A qué hora fue no, el documental? No sé, ese, como a la 1 de la mañana lo dieron, imagínate. A la 1 de la mañana. ¿Qué es ladrillo? Porque me habláis del ladrillo, me imagino un ladrillo princesa. Estaba el ladrillo es un documento que se generó desde todo este economistas de los Chicago Boys, que son locos que se formaron en Estados Unidos y vinieron como con todo este manual de la economía neoliberal a implementarlo, y finalmente es como un manual que guió de alguna manera el cambio en términos políticos y económicos de este país, así como en términos concretos, así y muy cortito. Claro. Muchas gracias, Matías. Claro, tiene que ver con eso. También agregar que hay dos documentales que hablan un poco de esto, que es la Doctrinal Shock y, en este caso, Chicago Boy, que habla como un poco más del impacto en Chile de los economistas que estudiaron en, con valga la redundancia, en Chicago. Y bueno, y también hablar un poco de a dónde saca esta información este ministro. Él escribió un libro con Ampuero. Entonces ellos hablaron sobre esto, sobre esta mentira, como dijo el Matías también, que era un mentiroso, porque dijo que era del MIR, lo cual que la semana pasada creo que lo hablamos, que salió desmintiendo, o la semana antepasada, lo salieron desmintiendo, que en ningún momento fue del MIR. Era toda una mentira de parte del PO. Sí, llegó, o sea, yo lo que he cachado es que este loco llegó con esa chapa cuando estaba en Suecia, andaba como consiguiendo beneficios, diciendo que era del MIR y exiliado, y nunca fue. Su mamá fue exiliada. Su mamá fue exiliada, cosa que después hubo un rompimiento familiar de parte de tal loco, como que lo expulsan de la familia, así diciendo como de la familia de su mamá. Y también integró un partido como liberal en Suecia, que no es el liberal que nosotros pensamos acá, un liberal más de derecha, lo cual también estuvo dentro de las políticas para eliminar a los inmigrantes en Suecia. Entonces es bastante extraño lo que él vivió como persona. Es un loco como un traidor y un mentiroso, porque el loco dice que fue exiliado, nunca fue exiliado. Que estuvo en el MIR, nunca fue, estuvo en el MIR. Y después en Europa, cuando fue diputado en Suecia por un partido liberal, él mismo estuvo a favor de unas políticas y fue uno de los pioneros para hacer la película migratoria, para empezar a echarle al migrante parte de Suecia. Entonces, yo creo que el tipo es un... es un chanta, es un aprovechador. Yo no sé si... no me queda claro. Hay muchas voces que dicen que no fue parte del MIR en términos de militancia así... brígida, así como del núcleo. Pero el tipo sí salió exiliado a Argentina. No. Y de Argentina se fue a Suecia, ¿o no? No. ¿Nunca salió exiliado? No. De hecho, parte del 70, lo que se habla, que entre el 70 y el 71... él no estuvo en Chile tampoco, porque el loco anduvo viajando. Anduvo viajando, entonces... Su mamá era comunista. Sí, su mamá era de izquierda, y ya. Lo cual la mamá fue exiliada. Claro, pero después de su exilio de su mamá, él después se va... pero claro, después viaje. Terminó en Suecia, siendo el parlamento sueco de este partido liberal de ultraderecha, en contra de la inmigración, y ahí como que es... pues, eso es lo que defienden también la derecha, que el tipo se supone que es un converso, ¿cachai? Que el tipo... logró sacarse la ideología marxista-leninista y pasó a ser un liberal, ¿cachai? Es como, y por eso es amigo de Ampuero, porque Ampuero también se supone que es un converso, ¿cachai? Se supone que son de estos, pero si ponemos ahí José Joaquín Brunner, Ricardo Lago, todos esos son unos conversos. Y además este loco, el Mauricio Roja, tenía un rol bien importante, yo creo que lo va a seguir teniendo, que es asesor comunicacional de Piñera, ¿no? En el fondo el que le arma los discursos, el que le arma la parada. Como el ideal, el ideólogo. El ideólogo, sí, de las Piñera y cosas. Sí, pues. Y bueno, y pasando al tema que los chiquillos nombraban hace rato y que yo quiero recalcar, yo comprendo todo el enojo y también me daba una rabia tremenda que este tipo tenga esa desfachatez de decir que el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos es un montaje, etcétera, y que muestra solo una parte de la historia y todo. Comprendo el enojo, comprendo la rabia, comprendo, pero yo lo digo así personalmente, tampoco nos veamos la suerte entre gitanos, como decían los chiquillos al principio de abrir esta temática. El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos es hasta los 90, loco. De los 90 en adelante tenemos desaparecidos en democracia, tenemos muertes que carga el Estado, muertes que son a través de la represión directa, principalmente al pueblo mapuche, a las manifestaciones de descontento, de movilización. Los políticos que no compraron el pacto y siguieron funcionando. Lautaro al frente lo hicieron mierda con la oficina, hermano. Entonces no me vengan así a hacer tanto despelote. Si está bien, pero si vamos a ser consecuentes, defendamos los derechos humanos como debiera ser, atemporal, por mano. Los derechos humanos son todo el rato. Entonces, a propósito de esto, yo recuerdo una escena del documental que se llama Nehuen Mapuche, que es dirigido por Elena Varela, perdón, que bueno, fue apresada por los gobiernos de la supuesta democracia. Se le quitó su material que estaba recopilando y desarrollando para llevar y realizar este documental. Y bueno, dentro de ese documental hay una escena donde está Catalina Catrileo en la inauguración del Museo de los Derechos Humanos, en esa misma parte donde se juntaron 6.000 personas ayer, está encarpado, y la Catalina se sube a un pilar con panfletos de mano y está hablando la Soa Bachelet y le dice: durante su gobierno usted mató a mi hermano, usted es responsable. Y de verdad que es cierto, po. O sea, ahora es la Soa Bachelet, tiene las meas patas por mano, va de la Comisionada Máxima de Derechos Humanos, y durante sus dos gobiernos se maltrató, se violó, se vulneró los derechos humanos increíblemente. O sea, durante su gobierno se mató a Alex Lemún, ¿cachai o no? A Matías Catrileo. Así que, ¿no? Alex Lemún no. A Matías Catrileo sí, un buen compadre. Jaime Collío. Jaime Collío Mendoza. Mendoza Collío. Rodrigo Cisterna también, ¿no? Rodrigo Cisterna. No sé si son varios. Sí, son varios, sí. Aparte se encarcelaron a varios, por ejemplo, activistas políticos mapuches, po. La última elaboración de Huracán, po, que es lo más reciente, po, cabrón. Que es como uno de los mayores montajes que han ocurrido. Donde se encarceló sin prueba alguna, con los mensajes de WhatsApp. Ya. Así que, eso. Es como un poco. También me da como esa. Esa rabia, o me pongo a pensar cuando la gente como que tiende a sentirse violentada por el discurso del ministro Mauricio Rojas, pero claro, po, los que estaban ahí, también yo vi a la gente de la DC en el acto, vi al Partido Comunista. O sea, claramente ahí hay una utilización de la coyuntura, claramente van a utilizarla. Pero igual no hay que perder de vista esto, o sea, solamente la frase de que diga de que el Museo de la Memoria es un montaje ya es una barcedad tremenda. Independiente de que tengamos, como decía el Memo, nosotros la visualización de que el Museo de la Memoria es un museo que está es como limitado en ese sentido. Si vamos a hablar de la memoria, el museo es limitado, el de los derechos humanos. Porque claro, pues se corta en el 90, cuando ya se supone que la democracia, supuesta democracia, empieza a gobernar este país y sigue desapareciendo gente. Sigue matando gente, siguió habiendo gente presa y años presa, se siguió vulnerando los derechos, y eso no está reflejado tampoco en el museo. Entonces, claramente sí, tenemos críticas, Pero las declaraciones de este ministro fueron ya muy Barça. Muy Barça. ¿Cachai? Y todo haciendo eco de... ¿Cachai? Porque, por ejemplo, no sé, por ejemplo, el otro día hablando, decían, ya, filo, se fue este loco, ¿quién llegó ahora a Cultura? ¿Cómo se llama esta loca? No sé, pero... Consuelo Valdés Chadwick. ¿Cachai? Entonces, o sea, esta loca puede que no haya escrito un libro y no haya dicho, pero ¿tú creís que no piensa lo que piensa este otro loco? Yo creo que piensan lo mismo. Se ha formado un casamiento. Todo cubierto de Chadwicks. Chadwick novios y padrino, Chadwick cuñados y suegros. Y el cura que los casó era de los mismos Chadwick. Padre, si todos piensan lo mismo, ahora que este loco lo haya dicho en un libro hace tantos años y se rescató lo que el loco dijo y se sacó a la palestra hoy día, pero todos estos locos piensan lo mismo. No sé qué cambio vaya a haber ahí, ¿cachai? Sigue. Violente. Así que eso, pues. Oye, vamos con un temita y volvemos. Esto es Raíces Poblacionales. De la esquina de tu parlante. Solo 1% de la comunidad está habitual que toda la gente ni siquiera piense que en esto, que somos la oveja, siguen luchando contra todo un imperio. Bueno, ¿qué pasa? Sos parte de toda la raza que ocupa la casa que tiene capotilla, quita la masa. Bombo, caca, esto para mí me relaja, cuando llega la refre los pago, lo agarra para matar la raja. Su trono, su reino, we'll be right back. Estamos de vuelta, cabros. Después de haber escuchado este temita. Compadre Mati, ¿qué escuchamos? ¿Qué escuchamos, Bene? Bueno, lo que escuchamos es parte del trabajo de una banda que es una banda de acá, de este, de, no, o sea, no de este sector, pero de este territorio llamado Chile, que se llama Skytal. Y el tema que escuchamos lleva por título Mala Ley. Eso. Buena bola. Oye, yo no sé si Skytal estará tocando todavía. Son viejitos. Bueno, pero si nos están escuchando por ahí alguno de ustedes, les mandamos un gran abrazo. De admiración. De cabra. Sí, sí. Vuelvan. Y invitadísimos al programa. Si quieren lanzar algún disco, algún single, un EP. Oye, chiquillos, ahora vamos a empezar con el espacio de los datos. Y quería partir yo con tres datos al tiro. Al tiro nomás voy a empezar con los datos, amigo. A lo bio. A lo bio. Así tal cual. Así tal cual. 200.000, 300.000. Lo que queráis. Lo que queráis. Oye, tengo el dato más importante para nosotros. No, el más importante, pero que lo organizamos nosotros. Es que se viene la fiesta Black Music. Ahí. ¡Ándale! ¿Ya? ¿Quién organiza esta fiesta? Black Music. Black Music. ¡Ándale! Ya. El 31 de agosto, viernes. Viernes 31 de agosto. En el centro, Metro Esa. República, Avenida España, con Alameda. A una cuadra de Avenida España con Alameda, caminando hacia el Club Hípico. Por Avenida España. Sí, por Avenida España. Hay un pasaje ahí, que es la toma de los trabajadores de SEDEC, que nos van a prestar el espacio. Le agradecemos caleta a los chiquillos por prestarnos el espacio. Alrededor de las 8 de la noche, para que la gente se acerque a esta actividad que tiene como objetivo juntar plata para la actividad de la matanza acá en nuestra población José María Caro. Va a costar una luquita la entrada a esta fiesta Black Music, y con cover, dos luquitas con una cervecita. ¿Ya? Está terrible barato, así que... Barato. Barato. Va a haber comestibles, barato. Va a haber bebidas, va a haber copetito, y va a haber música en vivo con unos DJs que nos vamos a decir ahora, que después los vamos a confirmar, pero una variedad de música para que la gente vaya a bailar, a pasarla bien. El espacio... perdón, el espacio es bien grande, así que eso. Y otros datos que tengo también por acá. El día 18 y 19 de este mes es la Feria del Libro Independiente y Autogestionado El Quinta Normal. El día 19 de agosto también hay un palicatún en el ex Parque Las Américas, que queda en la población Los Nogales, en apoyo a los presos políticos de Angol, desde las 11 de la mañana. Y el 22 y 23 de agosto, desde las 19 horas, está la Escuela Política Sindical Carlos Marx, en la Casa Bolívar, calle Brasil 658. Esos son mis datos, chiquillos. ¿Quién tiene? Yo tengo un datito. Este domingo 19, en la Avenida Santa Anita, aquí en la población José María Caro, el domingo, este domingo, en la calle Santa Anita, como les decía, más o menos frente al 10-9 Sur, más o menos, ¿sí o no? Pues, como entre el 10 y el 9, a esa altura, hay un paso nivel que está muy un paso bajo nivel, que está muy cerquita de la estación Los Espejos. En ese paso bajo nivel se va a hacer una actividad de autogestión para juntar platita para el Escucha Rap de este año. Están ahí los cabros y las cabras organizando esta actividad. Es una tallarinata con música en vivo, graffiti. Así que si quiere ir a darse una vueltecita, comerse un platito de tallarines por un pesito, una luquita, va a comerse un platito de tallarines mientras ve graffiti en vivo, gente rapeando. Así que todo esto es para juntar plata para el Escucha Rap de este año, que va a ser en octubre. Así que ahí toda la gente que se quiera ahorrar la cocinada del día domingo, vayan para allá, para la feria. Se pasan por la feria ahí, al paso bajo nivel, y pasan a mirar el graffiti, la música, y a comerse un platito tallarín. Oye, cabrón, yo tengo un par de datitos. El primero es un bingo solidario para el compañero Víctor Ojeda Pacheco, que sufre un cáncer estomacal, y va a ser este sábado 18 a partir de las 20 horas en Simón González 3625. Me imagino que esto es cerca de la Victoria, porque el padre de nuestra amiga Julia. Así que también le mandamos un saludo a la familia, a la gente que pueda ir, que asista. Y si quiere mayor información, puede buscar en Facebook, en los eventos que dice Bingo Solidario. El otro datito es la conmemoración de 2 años sin justicia para Macarena Valdés, que va a ser este otro miércoles 22 de agosto a las 19 horas en Plaza Italia. Y por último, una rumba solidaria junto a Manuel Ramírez y orquesta, más la participación de Flaco del Dinamita Show. Va a ser el lunes 20 de agosto en la Maestra Vía. Bueno, el precio igual son 5 lucas, pero el show está bueno, que es para Julio. Julio también es un trabajador de la Maestra Vía que viene recuperándose también de un cáncer. Y ustedes saben que en esta sociedad hay que hacer bingo, como decía el ex ministro Varela, para hacer frente a estas situaciones que el sistema de salud a propósito de la violencia institucional no se hace cargo. Compadre, ¿te tiene algún datito, no? No tengo datito. Espera, entonces déjame la última, porfa. Quiero mandar un saludo grande y un enorme apoyo al lonco Alberto Curamil. Personalmente lo conocí a su familia, que fue detenido esta semana, acusado de haber asaltado la caja de compensación en Galvarino. Y bueno, es una estrategia que el otro día hablábamos con un compañero, que se le está tratando de imputar causas comunes a los Peñi, a las Lamier, no sé, robo de automóviles, asalto, robo a propiedades, como para también desprestigiar la causa mapuche, a propósito que esto de aplicarle la ley antiterrorista no da efecto, y por el contrario sale la ONU y Amnistía Internacional condenando la aplicación de esta ley. Así que eso, un saludo grande a Alberto Curamil y a su familia desde este humilde programa. Yo igual quería sumar un poquitito a los saludos a la gente que participó en la actividad el sábado de los 10 años raíz, así que muchas gracias a toda la gente que fue a bailar, lo pasó bien, lo hicimos con un corazón llenito, nos fuimos para nuestras casas. Espero que lo haya pasado bien y que hayan disfrutado, y esperemos verlo en otra oportunidad más con Raíces Poblacionales. Y yo quería cerrar con algo muy importante hoy, que falleció una de las ladies del soul, con la de Queen del soul también podríamos decir, Aretha Franklin, que nos dejó el día de hoy. Así que lamentable noticia para la gente que nos gusta la música negra, que vivimos con ella, que nos criamos escuchando ese soul, ese rhythm and blues, esa voz vieja que tenía Aretha Franklin, que para hacerle un poquitito contexto, ella es de Memphis, nació en el año 42, 25 de marzo, y como 16 de agosto nos acaba de dejar. Es un ícono muy importante dentro de la música, música negra, una luchadora por los derechos también muy importante dentro de su país. Y para hablar un poquitito de, como reconocimiento muy importante, el 3 de enero del año 87 fue incluida como la primera mujer al Salón de la Fama del Rock and Roll. Un elemento muy importante, fue la primera mujer en el año 67 que sale una afroamericana que sale a la revista Time como una portada. Doctorado en música por diferentes tipos de universidades también, y condecorada y premiada por diferentes presidentes de Estados Unidos como Bill Clinton, George Bush, y una amante pasional, muy amiga, cercana a Barack Obama, también luchadora por los derechos humanos y parte de los Estados Unidos. Y bueno, gracias a eso de haber sido la primera mujer, haber salió de la fama del rock and roll, también le abrió las puertas a otras como Janis Joplin, Madonna y muchas más que se han integrado. Así que un abrazo al cielo, salud. Personalmente a mí me gustaba mucho, la escuché, y como rapero también tengo mucha influencia de ella. Así que un abrazo al cielo a Aretha Franklin, si lo está escuchando, ¿no? Pero era muy buena, así que eso. ¿Nos vamos o no? Bueno, gente, nos estaríamos despidiendo. Muchas gracias por escucharnos, por apañar, por difundir. Nos estaríamos encontrando el próximo jueves a la misma hora en el mismo dial. Saludos a todas y todos quienes nos escuchan. Un saludo grande a Don Floridor, que nos brinda este espacio jueves a jueves. Y eso, nos encontramos el próximo jueves a la misma hora en el mismo dial. Esto fue Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. Chaito nomás.